Policía Adjetivo, de Corneliu Porombiu. Aunque el título y el nombre del director sugieran algún tipo de película rara, en realidad esta es una de las mejores, creo, que del festival que yo haya visto, ¿no? Y es realmente una obra maravillosa, ¿no? Es un policial irónico que gira sobre un presunto dilema moral, presunto o real, justamente ese es el tema de la película, ¿no? De un policía que tiene que perseguir y arrestar por una falta menor a un joven, pero que esa falta menor en la ley está considerada como una pena demasiado alta, ¿no? Ahora, la película es una película que tiene un desarrollo como de secuencia policial, ¿no? Una persecución policial algo morosa, donde se muestra realmente cómo funciona la policía, ¿no? De manera rutinaria, burocrática, en un ambiente, en esos ambientes rumanos, digamos, que revelan aún la monotonía del socialismo realmente existente, del comunismo allá. Y la película, muestra como la vida cotidiana del policía durante esta investigación y el problema que él se hace, ¿no? Y esto está matizado por las relaciones con su esposa, que son más bien ligeramente humorísticas y nos ayudan a que el tratamiento tan objetivo y tan poco distante pues se vaya suavizando, ¿no? Pero lo más importante de la película es el desenlace, que es totalmente insólito e inesperado, pero lógico en cuanto a la acción y contenido. Es decir, cumple con uno de los requisitos del policial, pero de una manera tan insólita, es decir, que el desenlace es sorprendente, y se ve que lo anterior también ha sido como una preparación, pero lo más gracioso es que juega con todas las expectativas del espectador, ¿no? Que esperan un tipo de final distinto y estilísticamente funciona muy bien, porque ese desenlace también encaja con una forma, digamos, un poco burocrática de ver los problemas policiales, pero al mismo tiempo con, no sé cómo llamarlo, sería un tipo de policial que le encantaría a Borges y Bioy Casares, por ejemplo, ¿no? Porque realmente es bastante innovador y muy irónico, maneja muy bien la ironía, no solo hacia el público, sino en general, porque deja el tema con las dos opciones desarrolladas, ¿no? La del policía que se va presentando y luego lo que ocurre cuando tiene que resolver el caso, ¿no? Es una película en muchos sentidos, por las otras referencias que he mencionado a la situación de Rumanía y al atraso del país y a los rezagos de la época comunista, que tiene varias lecturas, ¿no? Y es realmente, a pesar de su aspecto de una película menor de género, es una película de gran impacto y de mayor ambición. Va más allá gracias a esto, a las convenciones del género, ¿no? Cumpliendo las convenciones del género, ¿no? Lo cual la hace una película muy especial y, para mi gusto, quizás la mejor de las que he visto hasta ahora.